Radio. Una y 16 minutos. Vamos a aprovechar esta recta final, estos últimos instantes, para llevarles una de las citas culturales sin duda destacadas de este fin de semana, en concreto en el día de hoy. Va a ser en el restaurante Angélica. Para aquellas personas que no lo conozcan, bueno, pues y un poco para que lo conozcan rápidamente, estamos hablando del restaurante del Hotel Ocurris, y a partir de esta tarde se inaugura una exposición denominada Cuaderno de Campo, 30 pinturas de José Antonio Martel sobrescritas por José Manuel Benítez Ariza. Así que, como decimos, una interesante, sin duda, cita cultural. Una lástima que al final bueno, no hemos podido contactar antes para extendernos un poco más en la información sobre, como decimos, este evento cultural, que en cualquier caso sí que vamos a tener la oportunidad de llevarles más detalles a través de el ubriqueño José Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, cita que junto a José Manuel Benítez Ariza protagonizáis a partir de esta tarde allí en el Hotel Ocurris, en lo que sería la exposición en el restaurante Angélica. Efectivamente, allí vamos a, bueno, ya están colgados 30 obras de, no son muy grandes, son de 40 por 50 casi todas, y bueno, es una experiencia novedosa que nos hemos metido los dos a ver cómo salimos, a ver si al menos a la gente le gusta lo que hemos hecho. Cuaderno de campo, se denomina, ¿por qué? Vamos a ver, es una colaboración que hemos hecho entre José Manuel Benítez Ariza, que no sé si la gente de Ubrique lo sitúa ya, porque es un escritor reconocido a nivel andaluz y de hecho ha ganado el premio Unicaja de Poesía el año pasado. Este hombre pues, me tiene el lío de intentar hacer un trabajo entre los dos, ¿no? Él escribía algo, yo pintaba sobre lo que había escrito. Y yo pintaba trabajo y él escribía algo sobre mi pintura, ¿no? Todo se materializa en una obra en papel, ¿eh? Es papel, yo he pintado en óleo y él ha escrito el poema o el pequeño relato o los pequeños textos encima de mi pintura, ¿no? Y bueno, esa es la novedad. Hay que ponerse de acuerdo en la técnica que había que utilizar y, bueno, la verdad, aunque sufriendo un poquito porque te pintan encima de los cuadros, cosa que no estoy acostumbrado, me grafitean el cuadro, ¿no? Podríamos comentarlo, pero la verdad es que ha quedado un resultado interesante, novedoso para lo que solemos hacer los dos y una experiencia enriquecedora, ¿sabes? Así que, evidentemente, son obras nuevas, son obras, bueno, pues, ejecutadas para este proyecto, ¿no? Efectivamente, esto, desde el año pasado, finales del año pasado, desde diciembre, venimos dándole vueltas al asunto. Empezamos trabajando en tabla, porque yo estoy más habituado a trabajar en tabla, pero él se sentía incómodo escribiendo encima de la tabla, quería papel, cambiamos a papel, yo cambié a acuarela. Acuarela, que es una técnica complicadísima, que hay que dedicar mucho, mucho tiempo a cogerle un poquito de vicio. Y entonces lo que ya cogimos fue papel, sí, pero óleo encima del papel, preparando el papel, ¿no? Entonces ya ahí me sentía yo un poquito más cómodo, más habituado a mi colorido, mi pigmento, mi forma de hacer, y he estado un poquito más cómodo. Una treintena de obras, nos comentabas que no de formato demasiado grande, ¿la temática? La temática es algo también particular porque al final ha sido un repaso a toda mi vida artística, ¿no? He pintado figuras, he pintado bodegones, he pintado paisajes, incluso hay retratos. Ha sido algo que al final representa un poco todo lo que yo he tocado durante toda mi vida, ¿no? Entonces, hay de todo, hay naturaleza, hay calles, hay, en fin, hay, puede registrarse como que si fuera un pequeño repaso de mi vida, ¿no? Es algo bonito, también le pasa un poco a José Manuel también, que ha escrito sobre todo lo que yo le he planteado y viceversa. y al final nos queda como recoger parte de... Yo muchas veces he pensado que, bueno, cuando te va... piensas que te vas a morir, ¿no?, le das como un repaso rápido, ¿no?, al... a toda tu vida, ¿no? Pues algo parecido a eso, ¿no? Es como una radiografía rápida de tu vida, ¿no? Puede ser. Hay que decir que José Antonio comparte con José Manuel Benítez Ariza el hecho de que son ambos profesores, ¿verdad? Somos profesores los dos, y casualmente José Manuel, que es natural de Cádiz, vive en Puerto Real, venía por aquí, le gustaba mucho la sierra, estuvo en un primer lugar, estuvo en Zahara de la Sierra, en una casita por allí, no sé, creo que era de alquiler. Y después ya pensó en comprar algo y estuvo mirando y casualmente, sin conocernos, compró algo en Benaucaz. Entonces ya por amigos de amigos y tal, llegamos a conocernos hace, no recuerdo el tiempo, pero pueden ser 8 años o 7 años o algo así. Y desde entonces tenemos una magnífica relación. La verdad es que el complemento de la literatura y la pintura, el que le... No, a muchos escritores no le, a lo mejor no se acercan tanto a los pintores, ¿no? Pero a él sí le gusta estar cerca de los pintores, ya se siente como uno más por aquí en la sierra, con los Agüera, con los Amancilla, con los Rafael Domínguez, en fin, que está el tío ya súper integrado, y de vez en cuando hasta pinta algo, algunas acuarelitas y eso. Entonces, bueno, la relación es magnífica, las conversaciones son también muy enriquecedoras entre los dos, no solamente entre los dos, sino también entre las familias de los dos. Y la verdad es que, bueno, esperemos que se alargue todo lo posible. Y recordemos que, como tú comentabas al principio, ¿no?, José Manuel Benítez Ariza, un escritor, poeta gaditano, que, bueno, es autor de novelas, libros de relatos, poesía, como decimos, y colabora, o ha colaborado, ¿no?, con periódicos de nuestra provincia, o también incluso en suplemento, ¿no?, cultural del diario El Mundo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, la actividad de José Manuel es muy parecida a la que tenemos nosotros aquí con los pintores. Totalmente picado, un poquito de obsesión, ¿no?, en todo lo que hace, de echarle horas, de estar pensando que va a ser lo siguiente que quiere hacer. En fin, es muy parecida la actividad que él tiene con la nuestra, ¿no? El intentar mejorar todo lo que hace, eso es algo... muy parecido, ¿eh? Muy parecido a nosotros también. Pues nosotros que queríamos quedarnos... Él también, por sí, otro sí. lado, él también admira y sabe de la importancia de la pintura en Ubrique, ¿sabes? Precisamente será de los pocos gaditanos o de los pocos gente de fuera que sabe el mundillo que tenemos aquí, ¿sabes? Nosotros cuando salimos fuera, hemos hecho alguna vez exposiciones en Cádiz o tal, intentamos reivindicar siempre que aquí en Ubrique y en la zona hay muchos pintores, hay muy buena calidad, hay gente muy picada, muy buenos aficionados, que eso es importantísimo también, ¿no? Ahora que nos escucha todo el pueblo, sin ellos pues prácticamente no existiría la pintura, ¿no? Esa afición tan grande, las clases que hay, todo eso él lo conoce y lo defiende además, ¿sabes? Cada vez que puede, pues hace algún pequeño, vamos, de hecho en alguna de sus novelas, incluso algún relato y eso, lo mete dentro ya, forma parte de su vida, él es como si fuera de Ubrique, ¿sabes? Que nos conoce perfectamente. Pues también admira el pueblo tan trabajador, ¿no? La actividad que tiene, le gusta pasear por las calles, esa vida que tiene Ubrique que no la tienen otros pueblos, pues él la conoce, ¿sabes? Y en fin, así se nos va, hablando de cosas de esas. Así se nos va el tiempo. Casi que podríamos hablar de que es un ubriqueño más. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pues esta tarde noche, bueno, pues lo cierto es que además de la inauguración de la exposición Cuaderno de Campo, tendrá lugar la presentación del libro Panorama y Perfil, ¿no? Efectivamente, eso es una de las cosas que os comentaba antes, ¿no? Que es un tipo que tiene una calidad extraordinaria en lo que hace. Y bueno, aquí tienes un ejemplo, ¿no? El premio Unicaja, que se presentaron muchísima gente, bueno, y estaba muy bien dotado también económicamente, pues bueno, lo va a presentar aquí en Ubrique, y bueno, ahí está un poco la prueba de que este hombre no para, ¿sabes? De que también aprovechando la exposición. Hmm. Pues va a ser a partir de las 8. A partir de las 8. Y van a intervenir tanto el propio José Antonio Martel como José Manuel Benítez Ariza. Y si no me equivoco, también estaba prevista la presencia del editor José Mateos, del libro. José Mateos. José Mateos es un tipo también estupendo. Nosotros lo reconocemos por Pepín, ¿no? Pepín ha estado por aquí en la sierra también algunas, no muchas, pero bastantes veces. Con nosotros hemos hecho alguna pequeña feria en Veraocaz de libro con pintura, él se ha acercado. Entonces él edita, también hace algunas, le gusta pintar la acuarela. Entonces es un tipo también muy completito, ¿sabes? Que además fue el que también nos insinuó la idea de hacer el trabajo este que vamos a mostrar con papel y encima pintando con óleo, ¿sabes? Que nos comentó, vio un poco todos los bocetos que teníamos y opinó, y la verdad es que fue él el que nos insinuó la idea, y la idea se ha llevado a cabo, o sea, al final. O sea, que Pepín sabe de qué va esto y ha visto el proceso también, conoce el proceso. Pues ya se lo anticipaba al principio, que se trata de una cita muy interesante, de la que vamos a poder disfrutar en nuestra localidad. Recuerden, esta tarde a partir de las 8 en el restaurante Angélica, estamos hablando del Hotel Ocurris, a partir de las 8, con tanto esa inauguración de la exposición como la presentación del libro, que ha sido además premio Unicaja de Poesía, Panorama y Perfil. Pues José Antonio, la verdad es que lamentamos que no tener más tiempo, tenemos que marcharnos. Pero sí que al menos, nos quedamos satisfechos de haber podido ampliar la información sobre esta cita que ya habíamos adelantado, pero que queríamos también contar, por supuesto, con protagonistas, y en este caso con el pintor ubriqueño José Antonio Martel. Que mucha suerte en esta nueva aventura, seguro que con mucho éxito, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por interesarse en contactar conmigo, porque la verdad es que algunas veces resulta difícil sin móvil. Perdonar el estado de mi voz, que como todos prácticamente estamos tocados con este resfriado que no se acaba de quitar, y invitar a todos los aficionados a la pintura y a la literatura de Ubrique, que podemos echar un ratito interesante esta tarde. Saludos también a los alumnos del Bachillerato de Arte, hombre, que me están escuchando ahora mismo. Pues también nos quedamos, por supuesto que sí, como profesor del Instituto de las Cumbres, José Antonio Martel. Venga, muchas José Antonio, gracias. Lo dicho, gracias. Venga, hasta ahora.